a Leonardo Rossi, autor del libro Teoría Política de la Comida, una crítica ecológico-comunal en tiempos de colapso. Este libro de editorial Muchos Mundos, que les voy a compartir dos párrafos que elegí del libro y que después en la charla con Leo se va a desarrollar. Dice Leonardo en el libro: si alimentarse es nutrirse y comer es asignar sentidos socioculturales a esa acción reproductiva esencial, este breve panorama global muestra que el alimento, en su concepción tanto fisiológica como espiritual, ha sido bruscamente alterado, trastornado y profanado, afectando cuerpos, energías sociales y hasta la propia conciencia sobre el sentido elemental de la agricultura, la comida y la comensalidad. Entonces Leonardo en este libro habla sobre todas estas dimensiones y, como les dije, también en la entrevista. Y el segundo párrafo que tengo marcado, muy cortito, Leonardo dice en la página 67: desde la perspectiva de comer como una producción comunal, se pone manifiesto que el flujo energético que circula entre comunidades y territorios a través del alimento supuso diferentes formas de organización y, consecuentemente, implicó distintos regímenes de poder. En esta frase muy cortita habla de cómo la relación de la humanidad con el alimento y con la naturaleza a través del alimento ha ido tomando distintas formas en los distintos momentos de la historia de la humanidad, de los cuales este momento de la humanidad es bien particular. Y sin dudas, el libro es una invitación a pensarlo en clave histórica, en clave política, en clave de clases, de relaciones de poder, y también en cómo los distintos momentos históricos, este aspecto, esta lucha de clases, produjo distintos resultados. Así que, bueno, vamos a escuchar la entrevista que le hicieron Pame y María a Leonardo Rossi. Arrancamos presentando a Leonardo Rossi, que es licenciado en Comunicación Social, doctor en Ciencia Política, pertenece al colectivo Ecología Políticas del Sur, de Catamarca, y escribió un libro que se llama Teoría Política de la Comida, una crítica ecológica comunal en tiempos de colapso. Esto fue su tesis doctoral como becario de CONICET, y el análisis se hace en las provincias de Córdoba y Catamarca. ¿Es así, Leo? ¿Podés agregar si falta algo? Hola, Leo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un gusto. Es esa una síntesis así bastante certera de este libro que editamos este año con Muchos Mundos, que es eso, que es una obra derivada de la tesis doctoral que hice como becario de CONICET en el Instituto Regional de Estudios Socioculturales de Catamarca, donde actualmente soy becario postdoctoral. Y bueno, el sentido era ese, ¿no? Una investigación de 6-7 años que muchas veces queda en los ámbitos científicos, que tuviera otro registro, ¿no? Y una circulación, digamos, por otras redes y que no quedara, ¿no? Ahí encerrada, encorsetada en discusiones meramente científico-académicas. Así que un poco buscamos eso, ¿no? Hacer una selección de esa investigación y ponerla a circular en este formato papel y también en formato digital, que está liberado para descargar desde la editorial Muchos Mundos. Y tuvo que ver con eso, con casi 7 años de trabajo, problematizando un poco la cuestión de originalmente de la soberanía alimentaria, haciendo una revisión teórica, histórica, antropológica, y viendo específicamente en territorios como el Bolsón de Xiambalá en Catamarca y el periurbano de la ciudad de Córdoba, un poco qué está pasando con tramas, ¿no? Nosotros decimos tramas agroecológicas, tramas reexistentes de agricultura campesina indígena, y cómo nos están mostrando algunas alternativas que nosotros entendemos en términos políticos son sustanciales, ¿no?, para este tiempo. Qué bueno, Leo. Mira, y justamente te iba a preguntar eso, si ustedes partieron de alguna hipótesis. Seguramente que sí. ¿O cuál fue el principal disparador, la motivación? Mira, originalmente el trabajo era eso, ¿no? Yo venía ya de muchos años más de la investigación periodística en torno al agronegocio, a la agroecología, intentando darle un sentido, ¿no?, más teórico a esta cuestión de la soberanía alimentaria y analizarla también empíricamente, esto en la provincia de Catamarca y en la provincia de Córdoba con estos casos que te mencionaba. Y el propio recorrido del trabajo nos fue llevando a poner en discusión, y ahí abro, ¿no?, un paréntesis, poner en discusión el campo científico académico no quiere decir una pelea, un tirar al tacho, sino problematizar, indagar, reformular esta noción de la soberanía alimentaria, y que era con la que habíamos iniciado, ¿no? Y eso también lo lindo de la investigación científica, correrse a veces de los marcos, ¿no?, que con los que uno llega y terminar en otro lado y con nuevas preguntas. Y empezamos a hacer una revisión, empezar a ir para atrás, a tirar esos hilos y pensar cómo había sido un poco históricamente en distintas geografías la relación política entre las comunidades humanas y los territorios con el alimento como nodo, ¿no?, como centro de ese vínculo político. Y esa revisión antropológica histórica, nos fue mostrando la centralidad del alimento en la configuración, ¿no?, de lo que decimos las formas primordiales de lo político, cómo las comunidades humanas se organizan para justamente poder habitar un territorio, poder sostener la vida. Y a partir de eso, ver que las formas comunales, comunitarias, dicho así muy genéricamente, han sido las que han predominado a lo largo del tiempo de la especie humana en el planeta. Y entonces, esa noción de soberanía muy productiva y muy necesaria tal vez no estaba reflejando lo que estábamos observando en nuestros análisis. Y también pensar un poco cómo se fue trastornando, qué pasó para que ese vínculo de cuidado del territorio, de cuidado del alimento que sostiene la vida, de cuidado de la comunidad con la que se comparte el alimento, qué fue pasando históricamente para que eso se pervierta, se trastorne y alcance, ¿no?, una dimensión planetaria con toda la crisis y los efectos que estamos viendo ahora, ¿no?, con pandemias, crisis ecológico-climática catastrófica y crisis también de los sistemas políticos democráticos realmente existentes. Entonces, ver ahí qué centralidad tenía el vínculo con el alimento ahí y pensar esto, ¿no?, nuevas formas de analizar e indagar esa relación política y en este caso hay un poco el título del libro lo dice. Esto está desarrollado más teóricamente y más profundizado, pero entender la clave comunal, ¿no?, como un punto de referencia para pensar y ser un poquito más certeros, al menos en nuestro caso, y con mucha humildad de lo que queríamos mostrar, exhibir y compartir de lo que habíamos indagado y analizado, ¿no? Pensar un poco en una clave que nosotros denominamos así muy provisoriamente de comunalidad agroalimentaria. Bueno, tiraste un montón de conceptos. Voy a tratar de retomar algunos de los que me fueron quedando en el tintero. Primero, interesantísimo como, esta idea de pensar el alimento como un aglutinador social, comunitario, y en ese sentido ver un poco en base al trabajo de campo que ustedes realizaron, ¿cuáles cosas crees que se mantienen de esa mirada más contabas vos como histórica y cuáles se modificaron, digamos? Si hoy sigue siendo el alimento un eje aglutinador. Eso por un lado. Y después vamos a lo político también. Bien, es que concretamente en la mirada que planteamos justamente lo político está ahí, en el centro de la cosa, pero lo político, no entendido en una clave estadocéntrica ni partidocrática, sino lo político en el sentido más elemental del sostén de la reproducción de la vida. Y en esa clave, justamente, en las comunidades que analizamos, los casos empíricos contemporáneos que mencionaba antes, del Bolsón de Fiambalá, donde se trata de comunidades campesinas, y de las tramas agroecológicas periurbanas de la ciudad de Córdoba, justamente queríamos poner en palabras eso que no terminábamos de poder hallar un término y demás, de que estaba habiendo formas de producir lo común con el alimento en el centro, que no son formas arcaicas ni folclóricas, sino que son formas contingentes, son formas, absolutamente imperfectas, contradictorias, atravesadas por el capitalismo, atravesadas por el Estado, pero que ponen en el centro el alimento para producir comunidad de vida, decimos nosotros, ¿no? Para cuidar el territorio, cuidar la salud, cuidar los vínculos humanos en el sentido más estricto. Y dos formas muy diferenciales, ¿no? Porque en el caso de Catamarca se trata de comunidades campesinas que quedaron en los márgenes, ¿no? De las líneas maestras del capitalismo, territorios que no eran apreciados por las principales dinámicas del capital a lo largo del tiempo, que ahora están siendo brutalmente acechadas por la mega minería de litio, pero que justamente en esas formas atrasadas, marginales para las supuestas narrativas del desarrollo, todavía habita una profunda autonomía alimentaria. Digo, son comunidades que en la pandemia, la verdad que no tuvieron problemas de abastecimiento alimentario ni de falta de acceso a alimento de calidad y cantidad. Comunidades que todavía conservan un profundo agenciamiento del cuidado comunitario de las aguas, ¿no? Que bajan de los cerros, que conocen de punta a punta todos los ciclos hídricos y que los cuidan de forma comunitaria con regímenes que para las vidas urbanas son absolutamente inexistentes. Tienen formas comunitarias del cuidado de la semilla, formas comunitarias de intercambio de alimentos, de cambalacheo que todavía existe. Entonces, bueno, ver eso, cuál era la dimensión política de eso. Y en el caso de Córdoba, justamente comunidades que dieron toda la vuelta a esta lógica del desarrollo, del supuesto crecimiento, de las promesas, ¿no? De la agricultura industrial, que han sido jornaleros, que han sido pequeños productores hortícolas, y que atravesaron en sus cuerpos colapsos reales y concretos, ¿no? Con enfermedades graves, con pérdida de familiares, con muerte, y que encontraron en la agroecología una forma de reexistir, de revivir, dicen, ¿no? En sus relatos, pero no una agroecología o mal entendida muchas veces, digamos, una práctica individual de hacer un alimento sano, una agricultura mejor, sino de ir construyendo una trama con otras y con otros, con consumidores, con otros técnicos, con técnicas, con otros agricultores, en ferias, donde se va tejiendo una comunidad con ese alimento sanador en el centro. Y bueno, es eso, son comunidades, digamos, que existen en ese momento, probablemente, certeramente, porque sigo en vínculo con todas esas experiencias, la situación que narramos en el libro ya hoy, tiene sus modificaciones, digamos, ni mejores ni peores, pero eso, ¿no? Entender que son situaciones contingentes, muy muy específicas, pero que nos muestran pistas para repensar, ¿no? Lo político en su sentido más fuerte, entendemos nosotros, que efectivamente que queremos dar la discusión sobre este colapso ecológico civilizatorio que estamos habitando. Leo, yo te iba a preguntar por ejemplos concretos que ya fuiste dando algunos, pero bueno, sumado a eso te pregunto qué fuiste descubriendo en tu trabajo de campo y de todas estas prácticas, qué fuiste viendo que se perdió directamente, qué se reconvirtió y qué persiste o permanece. Bueno, en el caso de las comunidades campesinas de Fiambalá, a mí la verdad que me ha impresionado mucho todavía esto que mencionaba del agenciamiento del cuidado de las aguas, ¿no? Hay ahí un principio de lo que denominamos, ¿no? Como denominan así algunas compañeras, como hidrocomunidades, y entender que todo ese ciclo de vida, ¿no? Del alimento que termina en la mesa, que pasó por la chacra, que pasó por ese trabajo comunitario, digo, empieza en ese cuidado estricto y comunal de las aguas. A mí eso, la verdad que uno urbano moderno, urbanita, realmente le impresiona, ¿no? Y que a veces, digo, tal vez en un documental mira, ¿no? De lugares alejadísimos que cómo cuidan las aguas todavía. Y eso todavía en Argentina habita en muchísimos territorios rurales y me parece que es una clave así central y que a mí realmente me impresiona. Sí se va viendo una profunda erosión de la calidad y la diversidad alimentaria incluso en las comunidades campesinas. Esto es algo que se menciona y es algo que se observa empíricamente, un acelerado ingreso de alimentos industriales, no sé, en mi caso los denomino toxonecrocomerciales, ¿no? Porque realmente son sustancias que nos están enfermando y nos están matando, y eso se ve, ¿no? En los lugares más recónditos, incluso en comunidades que tienen profunda autonomía alimentaria, están ingresando así, ¿no? De forma acelerada esos alimentos, y eso es algo a observar, y también, ¿no? Todas las las formas, las tentaciones de la vida urbana, ¿no? Mediante tecnologías, así el celular y todo lo que trae aparejado en las juventudes, eso se está observando, ¿no? como una fractura profunda generacional también en esas zonas rurales. Pero bueno, digo, siempre eso en tensión, siempre eso en disputa. Estas mismas comunidades han creado hace 2 décadas su feria de intercambio de semillas, que, bueno, lo hacían, ¿no?, de forma más autogestiva y más irregular, y hoy es una feria de referencia, la feria de intercambio de semillas de Ocasión de Xambalá. Y en las zonas urbanas, a mí el caso de Córdoba me parece paradigmático. Menciono esto, ¿no?, porque muchas veces, y celebramos, ¿no?, que haya esto de comunidades rurales o neorurales que están encabezando estos procesos agroecológicos, pero los casos que mencionamos en el libro son de agricultoras y agricultores que vienen de décadas de agricultura convencional, como decía, como jornaleros, y que se han puesto al frente de recrear la agricultura en una provincia como la de Córdoba, en una ciudad como la de Córdoba, ¿no?, que es una referencia, un paradigma del agronegocio, no en Argentina, sino a nivel latinoamericano. En una megalópolis como es la ciudad de Córdoba, con todo su consumo de alimentos industriales, con un proceso de profunda erosión alimentaria en los sectores populares, con altísimas tasas de indigencia y pobreza en niñas, niños y demás en las zonas urbanas, y que están tejiendo tramas agroalimentarias, incluso vinculándose con los sectores populares y más postergados de la ciudad de Córdoba. Entonces ahí me parece que tenemos mucho para pensar lo político y correrlo de los registros a los que estamos acostumbrados. Interesantísimo esos entrecruzamientos de categorías y de conceptos, y en ese sentido pensaba, por un lado, preguntarte si qué repercusiones, qué impacto tuvo el libro, digo, no solo en quienes por ahí estamos más acostumbradas a buscar este tipo de materiales o en cierto circuito, vamos a decir, de la militancia de las organizaciones, si tuvieron como otras devoluciones. Y también preguntarte cuál te parece a vos que es la importancia, con esta experiencia que compartimos hoy, la importancia que tienen investigaciones o trabajos como estos desde las ciencias sociales para justamente generar determinados debates que a veces nos parecen como difíciles, ¿no? Bueno, esas dos. Bueno, el libro, la verdad que está hace un par de meses circulando en papel y hace un par de días circulando digital, y bueno, la verdad no puedo decir cuál es el alcance real, porque uno pierde un registro, ¿no? Una vez que empieza a circular digital y demás. Creo que efectivamente, o por lo menos esa fue la intención, veremos si lo logramos o no. Primero era esto, ¿no? Salir del núcleo más duro del ámbito científico en el que uno trabaja y poder ya abrir a un campo más amplio de activismo vinculado a la agroecología, a la soberanía alimentaria, y en esa tarea estamos, y muchas compañeras y compañeros en distintos lugares del país han dado una buena recibida, ¿no?, al libro. Hemos hecho varias presentaciones en distintas provincias, y por otro lado, eso, ¿no?, tender ahí puentes con ámbitos con los que a veces habitualmente no nos encontramos, con profesionales, con estudiantes del campo de la nutrición, digo, del campo de la agronomía. Digo, en mi caso, vengo del campo de la ecología política, y que busca ese diálogo, ¿no?, con distintos campos científicos, académicos y del activismo. Y un poco en esa búsqueda estamos, ¿no?, de intentar también que sea un material justamente de formación para quienes están interesados y trabajando en esos ámbitos. Pero también, por ejemplo, hace un par de semanas, con la excusa del libro, estuvimos haciendo un taller con organizaciones populares, con cocineras de barrios populares de acá de Córdoba, que vienen haciendo interesantísimos procesos de formación política, y llevando la discusión del libro al diálogo, a las preguntas y a los planteos de esas organizaciones. Entonces, bueno, desde ese punto uno está ya más que satisfecho, y bueno, vamos a seguir intentando abrir nuevos caminos para el libro. Y la otra pregunta, y yo ya me olvidé con toda la extensión de la respuesta. La importancia. Por la incidencia política. Sí, por un lado eso, pensando en esto de, qué sé yo, con el tema de la incumbencia, por ejemplo, si algunos, por decir, personas que están siendo parte de decisiones estratégicas o que ocupan cargos estratégicos dentro del Estado, por ejemplo, si habían tenido como alguna devolución, eso por un lado, y lo otro más vinculado a las ciencias sociales. Como, ¿qué importancia te parece que tiene hacer este tipo de trabajos? Bueno, en el caso nuestro, como te decía, hemos intentado dialogar con gente del campo de la nutrición, del trabajo social, que en general se forma muchas veces para tener actividad dentro del campo de las políticas de Estado y demás. Como gran síntesis, y a veces lo planteo en las presentaciones, cuando decimos alimentación y política, rápidamente lo que se nos viene a la cabeza es desarrollo social, planes alimentarios y el alimento, ¿no?, como una energía para llenar cuerpos. Eso es un poco el imaginario o la lógica cuando se piensa en esa relación entre alimentación y política en una clave estatal. Bueno, nosotros intentamos dar vuelta a eso. Eso tiene que ver no específicamente, o sea, con algo que se me ocurra a mí, sino con una tradición de pensamiento de la ecología política del sur, de intentar poner justamente una mirada que problematice, ¿no?, ese tipo de formas de conseguir lo político totalmente escindido, ¿no?, de las relaciones entre las comunidades y los territorios. Y lo mismo para el campo de las ciencias sociales, ¿no? Y uno se ha formado y mal formado y deformado en esos ámbitos. Nos han enseñado una ciencias sociales, una teoría política, una teoría sociológica, donde pareciera que somos sujetos en abstracto, ¿no?, que no tenemos relación biológica, biofísica, con el mundo que habitamos. Bueno, y un poco el libro viene a aportar eso, ¿no?, a quienes están en esos ámbitos, una mirada que reintroduce a las comunidades humanas al contingente mundo de la naturaleza, y el alimento es justamente el, como decía al principio, el por excelencia que conecta, ¿no?, esos ámbitos, ¿no?, de lo social, de lo político, y de lo biológico, lo geográfico, desde una clave ecológico político. Un poco el aporte del libro va en ese sentido, y tiene que ver, digamos, con dar la discusión a la ciencia hegemónica moderna, que sigue siendo absolutamente dominante. Digo, uno da clases en una facultad de ciencias sociales, en la universidad pública, y esa mirada sigue siendo absolutamente la que guía, la que organiza. Digo, tenemos nuestros departamentos de ciencias separados, ¿no? Seguimos teniendo esa mirada, ¿no?, que parcela, que separa lo social de lo natural. Lo mismo en el campo científico, nos pasa también en CONICET. Entonces, bueno, un poco la discusión pasa por ese lado y hacer un aporte para intentar religar todo eso que ha sido desconectado. Interesantísimo. Bueno, estamos hablando con Leo Rossi. Él escribió un libro que se llama Teoría Política de la Comida, una crítica ecológica comunal en tiempos de colapso. Leo, si querés, para finalizar, volver a repetirnos dónde se puede conseguir el libro y si te quedó algo en el tintero que quieras agregar. Bueno, no, primero agradecerles por el espacio, porque es esto, artesanalmente estamos intentando hacer llegar un poquito del trabajo, de estas preguntas que nos hemos hecho. El libro está para descarga gratuita en la página de la editorial Muchos Mundos, que es Muchos Mundos Ediciones. Si lo googlean lo van a encontrar, o bueno, lo pueden linkear. Y también, digo, me pueden buscar en redes, Leonardo Rossi, y ponerse en contacto y ver también para facilitarles el material y hacerlo llegar o hacer envíos a distintos lugares del país. Bueno, buenísimo, Leo. Muchísimas gracias. Muy interesante. Bueno, felicitaciones por este trabajo. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias. Gracias. Jaén, aceitoneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. No los levantó la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos, andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. Aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. ¿Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos? Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. Gallina Cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La Gallina Cacarea. Tercer bloque del programa La Gallina Cacarea. Y bueno, como había adelantado Pame, lo tenemos a Leonardo acá en el piso. Hola, Leo. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? Hola, Leo. ¿Qué tal? Bueno, este bloque es un poco improvisado y un poco desde nuestra... No sé cómo empezar a decirlo. Bronca, miedo, con respecto a... Incertidumbre. Incertidumbres varias. Sorpresas. Faltas de razonamiento acerca de qué pasa y qué pasó y con quién estamos viviendo al lado. Memoria. Bueno, como sabrán, estamos hablando del resultado de las elecciones a la presidencia de la Nación Argentina del pasado domingo. Este programa lo estamos grabando el lunes, o sea, menos de 24 horas después de haber escuchado los resultados. Desde San Luis, una provincia donde masivamente el voto popular se volcó a la opción de ultraderecha, y bueno, le vamos a poner bastantes adjetivos y tratar de hacer un análisis. Yo dejo para escucharles. Bueno, así, con toda esa introducción. No, primero me parece que esta reflexión, y es un poco el espíritu de este programa, tiene que ver con asumirnos sujetas políticas en general, más allá de pertenecer o no en un partido. En nuestro caso, ninguno pertenece a un partido. Sin embargo, sí nos parece muy importante como ser conscientes de que todo lo que hacemos es político, y todo lo que decidimos hacer o no hacer, ¿no?, por acción o por omisión, tiene un correlato en la realidad que ayuda a transformar o no, o ayuda a beneficiar o no a determinados sectores. Digamos, partir como de esa base, desde ahí es que nos animamos a poder dar nuestra opinión, que como bien decíamos recién, todavía es muy fresco y muy reciente lo sucedido, pero sí desde nuestro lugar como trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional, que trabajamos con un sector que en general ha sido un sector muy marginal de este Estado, que también hay que decir, el sector de la agricultura familiar, campesina e indígena, bueno, vemos con preocupación lo que vendrá, ¿no? Preocupación como para sintetizar en una palabra. Sí, bueno, la verdad medio raro caer yo en este programa justo ahora, porque estuve solamente en un programa compartiendo un poco lo que se estaba haciendo para la fiesta de los 101 chivos con la organización. Y la verdad que lo primero que nos trae es un poco de historia, me parece, en lo que respecta concretamente a nuestro sector de agricultura familiar, que es en relación a lo que fue el gobierno de Macri. Digamos, nuestro sector de, en ese momento, Secretaría de Agricultura Familiar, sufrió 700 despidos, parte en el 2016 y parte en el 2018, que siempre lo estuvimos vinculando con una clara intención, sí, de achicar el Estado, pero sobre todo porque se achicó desproporcionalmente el Estado en lo que fue nuestro organismo, ¿no? Porque se achicó en 50%, por lo menos la planta de ese momento. Siempre lo vinculamos con esta idea de desarmar los lazos sociales en el sector rural. Creo que una de las cosas más destacadas del laburo nuestro tiene que ver con estar presentes en el territorio, con fortalecer las comunidades, con fortalecer las organizaciones, con plantear de que el territorio campesino siga siendo una alternativa de vida y que de alguna manera creo que nuestro trabajo puede ser un estorbo para quienes piensan en la instalación del agronegocio, puede ser en la zona nuestra, en la instalación de las minerías en otras partes, o producciones más vinculadas a lo extractivista de cualquiera de sus modalidades. Creo que el ataque que sufrimos por aquellos años tiene que ver con nuestra presencia en el territorio. Y bueno, y desgraciadamente con un gobierno de características ni siquiera similares, sino que viene diciendo con mucha claridad de que va a profundizar ese tipo de medidas, que lo tiene que hacer en un corto tiempo y demás, nos pone en alerta, nos pone en volver a mirar las herramientas que tenemos como trabajadores y trabajadoras para afrontar esto. Y el desafío de no pensar de que ese 55-56% es un cheque en blanco para que haga cualquier cosa, tenemos que tener la inteligencia de saber cómo defender nuestro laburo y cómo defender el territorio de las familias, de la agricultura familiar campesina indígena. Sí, para mí está bueno como lo planteas, Leo, de porque por ahí se está planteando como que Milei es un outsider, como que toda esta cuestión del concepto del cambio, lo nuevo, cuando en realidad, bueno, ya entra ya directamente de la mano de Mauricio Macri, entonces da para pensar que pueden pasar cosas inesperadas, pero con respecto al trabajo del Estado ya anunció la motosierra, la guadaña, la dinamita, la no sé cuántas barbaridades. Así que probablemente liguemos por ese lado, pero también quería plantear como un concepto, digamos, que escuchamos bastante con el macrismo, que es la cuestión esta de neoliberal del emprendedurismo, ¿no? De ver que los campesinos para ellos son emprendedores, en algunos casos fallidos, en algunos casos exitosos, y que, bueno, en esta cuestión que también pensando en personas desagradables de la historia, en Menem, en la cuestión de los productores viables que hablaba, y cómo esto nos mete en una discusión que ya la hemos dado como sociedad y como sector, pero bueno, que tiene que ver con la dignidad en el campo, con la soberanía alimentaria, con la necesidad de vivir en los territorios, con los derechos adquiridos de las comunidades rurales, las indígenas sobre todo, pero no solo. Y bueno, en todas estas discusiones que traes también de escenarios de profundización de extractivismo, de monocultivos, como para ir empezando a pensar y a escuchar con la impaciencia que tenemos, por supuesto, de algunas cosas que pasen y otras cosas que no, para imaginar lo que viene. Pensaba que un concepto que se instaló un montón, me parece que es la idea de ver al Estado como si fuera una empresa, ¿no? Entonces, el manejo del Estado, desde esa concepción, inclusive, hoy ya anunciaban este Ministerio de Capital Humano, ¿no? Las palabras que se usan nunca son inocentes, y dentro de ese gran ministerio quedan secretarías, entonces hay ministerios que van a perder su jerarquía, como la de salud, la de educación, la de trabajo, todas dentro de un gran ministerio, que fue un poco el mismo modelo de cambio de Macri cuando creó el Ministerio de Modernización. Pero vuelvo a esto, a esta idea de manejar el Estado como si fuera una empresa y de ahí ver los gastos. Entonces se transforma en gasto una serie de cosas que son en realidad lo que muchos y muchas de nosotras entendemos que son el rol del Estado, aunque eso dé pérdida. Y por ejemplo, poder financiar proyectos para ayudar que las familias campesinas vivan en mejores condiciones no es un gasto, tiene que ver con el rol del Estado, ¿no? Y no hay allí una mirada productivista, no se puede comparar o no se puede medir, evaluar, digamos, la inversión que se hace económica en función de, cuántos kilos de fruta salen de ahí, porque hay cosas que tienen que ver con el rol del Estado, ¿no? Siguiendo con esta línea, recordar que trabajamos con un sector, Pamela decía, marginal y postergado históricamente, ¿no? Y bueno, dentro del INAFSI, donde trabajamos ahora, que antes era subsecretaría, secretaría, etcétera, también somos como un sector de pocos trabajadores y un poco postergados respecto también a los presupuestos para ejecutar proyectos, para hacer trabajo a campo, sin herramientas. Todo eso hace que, por un lado, yo concretamente fui despedida en la época de Macri y bueno, hoy me doy por despedida a fin de año, digamos. El tema es resistir, ver qué se puede hacer. Y también, por ahí estoy mezclando las cosas, pero bueno, tratar de ser no solo solidario, sino también tratar de hacer red con otros, no solo que están en la misma situación nuestra, sino en los territorios, como empezar a hacer redes de contención, de darse una mano, de salir a decir que sí, que no. Por otro lado, a mí me... Desde ayer estoy pensando qué significa popular hoy en la Argentina y creo que hay, así como, bueno, parece que Milei hizo campaña de un modo que yo no entiendo ni conozco, etcétera, es como que están cambiando los modos de hacer varias cosas, los conceptos, las cabezas, la forma en que los jóvenes, sin criticarlos, creen que pueden llegar a hacer cosas que se demuestra con la historia que hay que defenderlas, que se han perdido muchas veces, que se han vuelto a conquistar. Un Estado que apoyó en muchos momentos políticas públicas hacia sectores populares y, como decíamos recién, no va a ser la política que sabemos que va a estar para estos 4 años, sobre todo con una persona que no solo no tiene experiencia, sino que está rodeada de gente que, como ya sabemos, Macri, etcétera, ya gobernó y, bueno, seguramente va a ser su colchón ante la primera falla, digamos. Sí, un poco me quedo con esto de generar los lazos las redes que decía recién María. Me parece que en estos, casi desde el inicio de nuestro laburo, hemos intentado trabajar en función de las organizaciones, por lo menos es lo que yo priorizo de alguna manera en el laburo. Las organizaciones de alguna manera han permitido mínimos espacios de discusión, de debate, de análisis, donde poder poner en la balanza algunas cosas, donde poder ponerle contenido a las cosas que hace el Estado, las cosas que no hace el Estado. Y creo que es una pequeña base desde donde resistir, si se quiere, este panorama un poco que vos transmitís. Digo que es una pequeña base porque no es la organización que uno hubiese querido, no son las organizaciones consolidadas de otros años de la historia, pero digamos son pequeños espacios donde se pone en práctica cotidianamente lo comunitario, y si se pone en práctica lo comunitario, pero no hay una herramienta para rescatarlo, para discutirlo, para conceptualizarlo, es como que pasa por delante de nuestras narices y no le vemos la importancia. Entonces, creo que un poco el rol de las organizaciones es ese. Creo que donde hay organizaciones, un poco el abismo en aquellos parajes rurales un poco se ha frenado, pero bueno, tendremos que lidiar internamente también en las organizaciones con las contradicciones, con los dos modelos que nosotras tal vez lo vemos con mucha claridad, pero la gente en el campo, en el cotidiano, la gente de a lo mejor que la pelea día a día con lo económico, pone en balanza otras cosas que también de alguna manera hay que respetarlas, y bueno, y en mi caso no sacarle el cuerpo y tratar de enojarme lo menos posible, aunque sabemos que la repercusión va a ser fuerte. Yo retomo muy cortito lo que decía María y pensaba en lo personal es político, ¿no? Y cuando suceden estas cosas, los proyectos de vida de cada uno de nosotros se modifican, tener trabajo o no tener trabajo, y pensaba, me acordaba lo que fue cuando en el macrismo empezaron a circular listas con nombres que eran las personas despedidas, y así nos íbamos enterando de compañeros y compañeras, algunos con más de 30 años de antigüedad y algunos, como en el caso de María, que fuimos a decirle que ya no tenía más trabajo, y me permito la emoción porque es fuerte lo que simbólicamente significa ponerle el voto a una persona como Milei y como Villarroel con las barbaridades que dijeron. Es muy fuerte simbólicamente. Entonces, pienso, me solidarizo y vuelvo a las palabras de María. Creo que hay que seguir organizados, hay que defender lo conquistado, no porque pensemos que vivimos en la panacea ni en el paraíso, no porque no somos ciegos y todos estamos atravesados por la crisis económica y demás, pero lo que está del otro lado es muy tremendo. Entonces, bueno, nada, eso, seguir acompañándonos, defender lo conquistado, ir por más, y la verdad es que la solidaridad para todos nosotros, porque en diciembre no sabemos si tenemos trabajo o no tenemos trabajo, nosotros como un montón de otras personas. La emoción y los desafíos de lo que viene, ¿no? Y a no bajar los brazos, eso sería mi mensaje. Bueno, gracias por abrirme la puerta a compartir un poco hoy, y bueno, esperemos que que se cumplan, que se puedan cumplir 20 programas de La Gallina Cacarea. Hoy es el 10, no pedimos que más. Se puedan cumplir los 20 por lo menos. Sí, cacaré fuerte. Y los 1500. Sí, yo quería cerrar con esto, que Leo decía la dimensión de la organización y de la conciencia y de cómo la organización nos ha traído conciencia como trabajadores del Estado en los distintos momentos de los últimos años. Y después la cuestión de la palabra también. Nosotros somos una manga de caraduras que se largaron a hacer un programa de radio y es en ese sentido, es con ese objetivo de tratar de poner en palabras ahora enfrente de un micrófono, en otros momentos con un panfleto, en otro momento saliendo en algún medio para contar qué cuestiones nos preocupan y cuáles son las propuestas para adelante que escuchamos y que nos resuenan y que nos representan. Digamos. Hasta el próximo La Gallina Cacarea. Chao. Adiós.